Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Queremos tanto, debemos separarnos, no me pregunten más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Antonio Aguilar nos ha interpretado esta bonita canción que en su título nos dice Nosotros. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Ricardo Pisquí, que nos está sintonizando esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues como les comentaba, Santiago era uno de los apóstoles más allegados a Jesús, según se le menciona en el Nuevo Testamento. Hermano del apóstol Juan, y estuvo cerca de Jesús en los pasajes más importantes de su apostolado. Después del día de Pentecostés, pues fíjense ustedes que el apóstol se dispusieron para predicar el Evangelio. La tradición indica que Santiago se dirigió a las tierras precisamente de España, y ahí fue donde él fue a predicar hacia mediados del siglo I y toma la primera comunidad cristiana en esa región. Luego de la conquista musulmana sobre la tierra española en el siglo VII, descubrimiento de la tumba del apóstol de España, unificó precisamente a los reinos divididos de la región, y de esta forma logró conquistarla tras vencer a las fuerzas musulmanas. Desde entonces surge la imagen de Santiago de los Caballeros, Santiago de los Caballeros Matamoros, vencedor de los musulmanes. Si bien lo hay pruebas fidedignas de que Santiago había precisamente que Santiago habitó España, y también a la advocación del santo han sobrevivido durante siglos y es de los precisamente destinos de mayor peregrinaje religiosa hacia Santiago de Compostela, donde también se le venera. Vamos a continuar con ustedes. Saludos para nuestros amigos que nos prestan su sintonía y ahora vamos a complacer. Vamos a complacer con mucho gusto a don Ismael González, que nos sintoniza en la zona 3. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. Triste estaré, me digo, mañana me iré, amor mío, pero esta noche. Paso contigo, te voy a dar todo mi amor, te voy a dar mi corazón, te besaré sin compasión, tú me darás solo pasión. Mañana me iré, amor mío, pero esta noche, paso contigo. María Victoria, esta noche la paso contigo. Pues a partir de la Reconquista, los soldados españoles pedían la bendición del santo, pues antes de la batalla, por lo que al llegar a la América, el nombre del apóstol vino con los conquistadores después de la reorganización de los indígenas. Los nuevos poblados fueron nombrados bajo la advocación del santo patrono. Así, bajo la protección de Santiago, se fundaron muchos de los pueblos más importantes en la época de la colonia. Las fiestas en su honor se conmemoraron desde entonces cada 25 de julio, fecha establecida por la Iglesia Católica. En la época prehispánica se realizaban ceremonias para pedir agua antes y durante la temporada de lluvia. Los indígenas asimilaron varias de las festividades católicas y adoptaron sus propias creencias, y es por ello que en la festividad de Santiago se resalta el sincretismo asociado a la producción de las lluvias. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Saludos para don Emilio del Rosario Castro, saludando también a don Rubén Castro, Alfredito Godínez, Emilio del Rosario Castro Loarca, doña Mandita Palacios, don Luis Sosa. Saludos también para su primo, don Óscar Cojolumbres. Y ahora vamos a complacer con esta canción que viene. Vamos a complacer, vamos a ver, a don Ismael González, otra de las que él pidió. Con mucho gusto, aquí está, para que la disfruten. voy a recorrer el mundo entero, pues mi carta en el correo no la quieren recibir. Es una encomienda con abrazos, 100 millones de caricias y un enorme corazón. En vez de los sellos puse besos y mi amor certificado ya no se podrá perder. Ha quedado escrito para siempre y con un sello de urgencia te lo tengo que entregar. Cartas de amor, traigo cartas de amor, con deseos de un mundo mejor. Cartas de amor, solo cartas de amor, las demás si se pierden mejor. Tengo que decirte que te quiero, porque sin tu amor no puedo soportar mi soledad. Voy a convertirme en el cartero más feliz del mundo entero al llevarte al corazón. No entra por ninguna ventanilla y no tienen carretillas que lo puedan transportar. No tienen aviones tan inmensos ni vagones de correos que te lo puedan llevar. Cartas de amor, traigo cartas de amor, con deseos de un mundo mejor. Cartas de amor, solo cartas de amor, las demás si se pierden mejor. Abrazos, 100 millones de caricias y un enorme corazón. Cartas de amor, traigo cartas de amor, con deseos de un mundo mejor. Cartas de amor, solo cartas de amor, las demás si se pierden. Hemos escuchado esto que se llama Cartas de Amor con Luis Aguilé, y esto fue para don Ismael González. Saludos es para don Federico Siliezar, que nos sintoniza en la zona 8. También saludos para doña Delfi de Viagrán, muy contenta aquí en el barrio Bolívar por la presencia de su apreciable hija Brenda Viagrán, radicada en la Unión Americana y ahora de visita en su tierra natal. Felicidades para Brenda y también para doña Delfi, que nos sintoniza esta mañana escuchando la emisora de la familia. Bueno, pues la celebración de este patrono hay en varios lugares, como por ejemplo la del patrón Santiago en San Cristóbal Totonicapán, una población de 36 mil habitantes según la proyección del año 2009. Los idiomas que se hablan aquí es el quiché. Su fecha importante es cada 25 de julio, pues cercanía a estas fechas se celebran los santos que podrían a veces a la conmemoración del mismo día, a San Cristóbal Mártir, que es el municipio que lleva el nombre, y Santiago Matamoros, un homenaje precisamente que se le ha venido dando durante cada 25 de julio en las celebraciones de la fiesta patronal de este lugar. Pues la comunidad se prepara durante días previos y organiza tipo de actividades en las primeras días con las cofradías, pues que se refuerzan para mantener esta tradición de los rituales ancestrales, y en esta forma sus integrantes coordinan los rezados, procesiones y elaboran altares, actividades organizadas por la municipalidad, que es la encargada de coordinar lugares para los comercios, atribución de las actividades, acomodamiento de feria, actos sociales, recreativos, así como culturales, y velar por la seguridad del evento. pues los días a la conmemoración se realizan varias actividades religiosas, recreativas y que durante la semana previa a la presentación, la danza de la conquista en lugar indicado. Para tal efecto, y un día antes de la fecha principal, el santo es llevado en procesión y en hombros a la iglesia, donde posteriormente se estará realizando la Santa Eucaristía. Así se celebra aquí en San Cristóbal de Tonicapán el día del patrón Santiago. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que saluda a don Rubén Castro, Alfredito Godínez, a Amandita Palacios, a don Luis Sosa, también para su primo, dice don Oscar Cojulumbre. Vamos a complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en Condominio Vía Victoria, zona 8. Ah, esto lo vamos a incluir, esta canción, despuesito de nuestro corte comercial. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de bolero. Radio T. Por vivir en Quinto Patio, desprecian mis besos. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor, cuando es sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quieren, yo sé que algún día dará con su cariño toda la felicidad. Por vivir en Quinto Patio, desprecian mis besos. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor, cuando es sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo que en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quieren, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Luis Arcaraz nos ha interpretado Quinto Patio y fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro. Otro de los lugares que celebra el día del patrón Santiago es Esquipulas, en el departamento de Chiquimula, con una población de 51.786 habitantes según el censo del año 2009. Aquí se hablan los idiomas español y chortí. La fecha de celebración cada año en su patrono de lugar, 25 de julio. Esquipulas es muy conocida por toda Centroamérica y el resto del mundo, peregrinaje importante de esta región debido a la imagen del Cristo Negro de Esquipulas que se ubica en la basílica de este lugar. Antes de la creación de la imagen de Esquipulas, el pueblo había ya sido nombrado bajo la protección de Santiago Apóstol, por lo que su fiesta patronal se celebra cada 25 de julio. De manera que Esquipulas, su fiesta titular patronal del lugar, cada 25 de julio en honor al patrón Santiago, como se le llama ya. En la ciudad se organizan actividades religiosas populares. En las primeras se destacan los distintos rezados y novenas realizadas en la parroquia de Santiago. Las segundas son organizadas por el comité de la municipalidad. Estas incluyen conciertos, serenatas, elección de reina, festivales de exhibición, actividades recreativas para toda la familia. Es una fiesta de gran magnitud con celebraciones populares inolvidables como carreras de autos, exhibición de ganado, mañanas recreativas, práctica de juegos extremos, bailes sociales y más. Sin duda, es una de las ferias con más sentido popular que tiene Guatemala. Bueno, vamos a continuar con el programa y ahora vamos a complacer. Vamos a enviar saludos para doña Delphi de Viagrán, saludando a su hija Brenda de Viagrán, dándole una gran estadía aquí en la ciudad de Quetzaltenango, su tierra natal, visitando, ya que ella pues reside en la Unión Americana. Felicidades. También estamos saludando a don Federico Siliezar, que nos sintoniza en la zona 8, y le complacemos con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. De tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien. Quiero mujer consentida, por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera mujer consentida, por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Muy bien, hemos escuchado Gema. Muy bien, con la participación de la Sonora Siguaray. Bueno, pues hablando de las fiestas, el día 25 de julio se inicia una gran serenata en Esquipulas en honor a la imagen desde las 4 de la mañana, participando en la misma las personas devotas. A las 8 inicia el desfile hípico que recorre las principales calles de esta población y de la parroquia de Esquipulas. La imagen es llevada en brazos a recorrer las calles acompañadas de la música, de la pirotecnia y también de fieles. Entre las actividades populares de la festividad se destaca el rodeo, interpretaciones musicales que se realizan durante todo el día, la investidura de la reina de la feria y bailes sociales para los habitantes de la localidad, el cual se cierra la fiesta con actividades recreativas durante todo el día. A ellos asisten lugareños, visitantes en un ambiente festivo de tradición en el oriente de nuestra Guatemala. Vamos a continuar con el programa y vamos a complacer a doña Delfi de Villagrán, que nos sintoniza por el Parque Bolívar. Ahí también está Brenda Villagrán con esto que dice así. Si pudiera estrecharte sería tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared que nos separa siempre debe caer. Debemos platicar las horas que pensando estoy en ti, se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz si tú eres. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared que nos separa siempre debe caer, debemos platicar. La, la, la, la. La participación de Javier Solís, es Leo Dan. Leo Dan nos ha interpretado esa pared que no me deja verte, dice. Pues otro de los lugares que son visitados especialmente para este 25 de julio, la antigua Guatemala, antiguamente Valle de Panchoy, departamento de Zacatepeques, con una población de 44.000 1.455 habitantes según el censo del año 2009. Aquí se habla el idioma español y caxchiquel. La celebración de su fiesta patronal es cada 25 de julio. Los conquistadores establecieron la Capitanía General bajo la advocación de Santiago, patrono de España, y por ello el santo aparece como símbolo de la ciudad de la Antigua Guatemala y la Nueva Guatemala de la Asunción. De costumbres mestizas, la celebración en la antigua capital centroamericana es colorida y también original. En la Antigua Guatemala se llevan a cabo actividades durante todo el mes, convirtiéndolo en verdadero tiempo de nuestra cultura para la antigua Capitanía General. Se realizan actividades en las que participan organizaciones internacionales y nacionales, establecimientos educativos y pobladores del lugar. En las semanas previas a la se realizan concursos de escritura, exposiciones de arte, conciertos, conferencias, bailes, elección de reinas, desfiles, así como juegos tradicionales. Actualmente se está tratando de recobrar las tradiciones que se habían olvidado en el pasado, pues de ahí un mayor interés de parte de las autoridades en realizar de nuevo actividades importantes como la carrera de las rosas y los juegos florales. Vamos a complacer a Claudia Tuc, que saluda precisamente a su mamá, María Antonieta Morales, aquí en la salida para Almolonga. Complacemos con esto que dice así. A marcharme, no voy a dejarte sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte tan cerca a mis manos sin poderte así. Ya no podré ponerte en mi alma tu más grande altar. Hoy, pero quiéreme, solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos: son el cielo, la luna y el mar. Soñé con tener una reina que mandara en mis adentros. Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro. Ya no más, dime que sí. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla. Solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos: son el cielo, la luna y el mar. TGD, la voz de Occidente. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bueno, vamos a seguir con ustedes ya en la parte final del programa. Pues les queremos comentar que la población de la antigua capital del reino se levanta el día 25 de julio, un ambiente festivo y de desfiles de gran tradición que recorre las calles. La festividad en la antigua Guatemala tiene un carácter más sobrio que en el resto de Guatemala. Posiblemente se debe a varias de las actividades que se habían dejado de practicar durante varios años. Una actividad popular única de la región es el desfile de las Perpetuas Rosas, en el que varios establecimientos educativos y organizaciones participan representando una temática en particular de cada año. El desfile atraviesa la ciudad por espacio de casi 2 kilómetros y culmina en el Estadio Pensativo, en donde se llevan a cabo un acto de carácter protocolario. Bueno, pues los lugares donde se conmemora el Día del Patrón Santiago es precisamente en todos estos lugares, como el municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán, con juegos tradicionales, palo encebado, danza, conquista, baile de mexicanos, baile de venados, procesión del patrono Santiago. El municipio de Chimaltenango, el 25 de julio, actividades en la procesión, desfile de tradicionales. Este es en el municipio de Chimaltenango. Municipio de Santiago Atitlán, cada 25 de julio. También otro de los lugares donde se celebra el Día del Patrón Santiago, Jocotán Chiquimula, San Cristóbal Alta Verapaz, Cubulco Baja Verapaz, Mataquescuintla, Jalapa, El Palmar, Quetzaltenango, Coatepeque, Quetzaltenango, San Cristóbal Cucho, San Marcos, Tejuela en San Marcos, así también en Totonicapán, San Cristóbal, Totonicapán. Son los lugares que se visten de gala en la celebración en honor al patrón Santiago. Bueno, pues saludos para todos los amigos que esta mañana nos estuvieron escuchando. Saludos para Claudia Tuc, para doña María Antonieta Morales, doña Delfi de Villagrán, Federico Siliezar, Emilio del Rosario Castro, también para don Ismael González, así también para don Ricardo Pisquín, para Claudia Tuc, también para don Edgar Macario, Heidi Macario en la zona 8. Un saludo para doña Magda Consuelo Yash, viuda de Boj, que saludando a su prima Virginia Macario, que recientemente estuvo celebrando su cumpleaños. También para don Monchito, la familia Guzmán Cajas, don Max Tesó, también para don Francisco Garamajo, don Vicente Soto, Alfredo Tepe. Saludos para doña Rosy Popá, que nos sintoniza esta mañana, Edwin Coyoy en el barrio El Calvario, don Julio Menchú, así también doña Olivia Mejía, para Paola Guzmán, para Hortensia Gloria, Carlitos Coni Guerra, así también para Maco Leiva en la Unión Americana, como también para los amigos que se reportaron a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Para todos ellos, pues muchas felicidades y gracias por la sintonía que nos prestaron esta mañana a través de la emisora de la familia, para don Francisco Gramajo en la Unión Americana. Los estamos invitando muy cordial, muy atentamente, para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves a partir de las 8 de la mañana en el programa Remembranzas TGD. Y luego viene Jueves Inolvidable de Boleros por la emisora de la familia. Gracias por esa sintonía, apreciables amigos. Si ustedes no pudieron escuchar el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify Programas de Raúl Xicará. Reciban el cordial saludo de Carlitos Taay, auxiliado por nuestro director, don Emerson Gramajo. Y antes de, auxiliado Carlitos Taay esta mañana por nuestro director, Emerson de León. Bueno, pues antes de despedirme, quiero desearles lo mejor y quizás algunos o otros estemos equivocados, o a lo mejor no. Porque fíjense ustedes que la vida siempre quiere lo mejor para nosotros.